abrimos otro capítulo en la mañana de la 36, en este jueves, recibiendo a Washington Callafa, que es presidente de la Federación de Papeleros. Callafa, buen día, gracias por estar con la 36. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿tú sos trabajador de IPUSA? Nos decían las compañeras de la producción. Sí, soy trabajador de IPUSA desde hace 30 y pico de años. Ah, o sea que mucho tiempo con conocimiento de la realidad de este sector, ¿no? Sí, la venimos viviendo desde que éramos muy chicos. Claro, claro. ¿Y IPUSA está en Pando? Sí, en Pando, acá. Se llama Softi. La Ajá. multinacional, que es una multinacional chilena, CMPC, hizo una estrategia de venta y de organización de los mercados y poder vender mejor las acciones, y le cambió el nombre y con eso yo creo que tuvo mejores ganancias. ¿Y cuántos trabajadores ocupa actualmente en nuestro país? Y en este momento debemos ser unos directos trabajadores unos 350 más o menos. Ajá. Pero ocupa alrededor de 600, ¿viste? Porque después tenés todo el tema de los servicios. Claro. De los camiones, de las entregas, de la portería, andamos unos 500, 600 puestos de trabajo más o menos. Bien. Bueno, la idea inicial de consultar, estuvimos buscando contactos con ustedes, con dirigentes de este sector, era sobre todo a partir de la situación de la pastera UPM, de la planta de Fraiventos, digamos, porque recibimos noticias de lo que está pasando a nivel central de UPM allá en Finlandia, donde hay una huelga de hace unos 90 días que están los trabajadores y se aprestan a mantenerla, ¿no? Por algunos cambios que está implementando la empresa, que quiere hacer convenios por planta, ¿no? Cambiando el criterio con la correspondiente pérdida de derechos de los trabajadores, y nos preguntábamos qué estaba pasando acá con eso, ¿no? Acá de momento no hay reflejo de esa situación, ¿no? Ajá. La empresa está negociando, justamente ahora estamos en el Consejo de Salarios, por ejemplo, y está negociando dentro de la Asociación de Fabricantes de Papel. No ha mostrado un comportamiento distinto al que ha venido teniendo hasta ahora. Ajá. Nos preocupa que en un futuro lo pueda cambiar, ¿no? Ajá. UPM acá tiene sindicato. Que sea reflejo de la discusión que están teniendo allá en Finlandia, esta huelga, ¿no? Claro, claro. UPM, te preguntaba, ¿tiene sindicato acá? Sí, sí, tenemos un sindicato organizado, es un sindicato fuerte, tiene una afiliación del 90%, cuando van a las elecciones vota prácticamente el 100% de los trabajadores, está afiliado. El sindicato ahí se pudo organizar prácticamente cuando la planta en el periodo de la capacitación, y ya se pudo organizar el sindicato. Ajá. Washington, ustedes recibieron información de lo que está pasando actualmente y van a tomar alguna medida como para analizar esa situación de lo que pueda pasar a nuestro país. Nosotros tenemos un vínculo ahora cotidiano con los trabajadores de UPM de Finlandia, pero desde hace mucho tiempo permanente, ¿no? Sí. De hecho, hemos recibido el apoyo para la construcción del sindicato de UPM hace 7, 8 años atrás, ¿no? cuando se formó el sindicato. Ajá. Han sido solidarios ellos con ustedes, digamos. Ah, sí, tremendamente han sido solidarios los trabajadores finlandeses, han sido solidarios con nosotros. No solamente con nosotros, también con los trabajadores de la madera, del Soismo, ¿viste? Pues hemos hecho proyectos en común y de potenciación sindical, ¿viste? Tenemos vínculos extraordinarios con eso. Y venimos siguiendo este conflicto desde junio, julio del año pasado, que se trancaron las negociaciones allá en Finlandia. Y hemos hecho algunas gestiones, acciones, desde nuestra federación y del sindicato UPM, conectándonos con la gerencia, mandando mensajes a la gerencia general de UPM allá en Finlandia, acciones acá en el consulado de Uruguay de Finlandia, estamos tratando de difundir lo más que podemos la situación de los trabajadores finlandeses allá en Finlandia, también acá en Uruguay, ¿no? Lo que te preguntaba, Marcelo, por ahora no está contemplado, digamos, la adopción de medidas en coordinación con lo que está pasando en Finlandia. No, de principio no. A ese punto todavía no hemos llegado. Bien, y entonces, por lo que decías, la patronal UPM está participando, digamos, dentro de toda la gremiación patronal en las negociaciones por convenio de salarios. Sí, ahí en ese, hasta ahora no han sido reflejo de lo que está pasando en Finlandia, por suerte acá, ¿no? Pero claro, no quiere decir que lo que nos preocupa que en un futuro actúen de esa forma, ¿no? Claro. Te pregunto desde el desconocimiento que tenemos nosotros, por supuesto, ¿hasta ahora había algún criterio común de beneficios de los trabajadores de acá, de Fray Bentos, de Uruguay, de UPM, en sintonía con lo que recibían los trabajadores en Finlandia, o es diferenciado eso hasta ahora? No, es diferenciado. Ellos acá se acogen a la multinacional, recoge todos los planteos legales de derecho laboral que hay acá en Uruguay, ¿no? Los beneficios son los que hemos podido ir negociando. Claro. Lo que sí hemos recibido el apoyo en alguna de esas negociaciones, hemos recibido el apoyo de los sindicatos de Finlandia, ¿no? Uh-huh. En algún momento que discutimos turnos y descansos, una mejora ahí, tuvimos el apoyo de los sindicatos de Finlandia para dar esa discusión. ¿Qué visión les han transmitido ellos, Washington, del tema tan polémico, ¿no?, que siempre ha generado esto de las pasteras respecto a al funcionamiento de la planta, a situaciones de contaminación? ¿Qué les han planteado? ¿Les han hecho algún tipo de formación a ustedes o de trasladado experiencias en ese sentido? Sí, nosotros desde la federación le venimos haciendo un seguimiento a la instalación de las plantas celulosas. De hecho, algunos compañeros dirigentes en su momento fueron a Finlandia, se contactaron con el sindicato allá, vieron el funcionamiento de las plantas, nos dieron indicaciones de dónde estaban los principales riesgos. Bueno, una cosa es una planta de celulosa en Europa y otra puede ser acá. Entonces, cuando recién se estaban instalando las plantas acá en Uruguay, y toda la reglamentación y los controles que había que tener acá en Uruguay, prácticamente no había nada. Claro. Entonces, por suerte hubo una presión muy fuerte de los movimientos ambientalistas acá, y de los propios sindicatos y la propia federación, para que había que poner instrumentos para medir la calidad del aire, había que comprar instrumentos para medir la calidad del agua, y ahí yo creo que nosotros, sobre todo en la primera instalación de la primera planta, en la diferencia inclusive con, lo voy a nombrar porque yo sé que con Delia Villalba, por ejemplo, que tuvimos un gran aporte de la compañía. En la diferencia si la instalación de la planta sí o no, el aporte que hizo Delia Villalba allá en la zona de Mercedes y que coordinaba con nosotros fue importantísimo. Bien. ¿Tuviste oportunidad de conocerla directamente? Personalmente no, porque yo en aquel momento estaba en la dirección de la federación, pero no tenía una responsabilidad. Claro. A nivel que la tengo ahora, pero sí la tengo referencia porque mis compañeros que se reunieron con ella me dieron muy, muy buena referencia. Bien. Y nosotros nunca nos opusimos a la planta, a la instalación de las plantas celulosas, eso es público. Uh-huh. Sí hemos exigido el mayor de los controles en cuanto a los temas ambientales, ¿no? Claro. Y como además está en una zona franca, el cumplimiento de todas las leyes hacia los trabajadores. No solamente de los trabajadores de UPM, sino también a los trabajadores del metal, de los metalúrgicos, de los gastronómicos, de los de seguridad. Bueno, ahí tenemos una coordinadora de sindicatos, ¿no? Uh-huh. Que funciona internamente y que hace de colchón para el cumplimiento de todas las normas laborales, ¿no?, y de los convenios colectivos que se van firmando y de dibujar mejoras inclusive, ¿no? ¿Cuántos trabajadores actualmente nuclea, ocupa UPM? en Fray Bentos? Y son unos trabajadores, son unos 150 más o menos. Uh-huh. Trabajadores que, los que te estoy diciendo, los que mueven la planta, ¿no? Es, claro, claro, claro. Después, los funcionarios de UPM son 200 y poco, ¿viste? Uh-huh. Menos que Dipusa, que lo que me decías Dipusa. Sí, claro. Uh-huh. Y en la planta trabaja unos 450, 500, porque, por ejemplo, está Andrich, que es el mantenimiento, y tiene arriba de 150, y después todo, hay una parte de forestación, que son los que suministran la madera. Uh-huh. Ahí llegamos a 450, 500 más o menos. Bien. Washington, lo último te quería preguntar, ¿cómo es la relación de la empresa con los trabajadores? ¿Qué conclusiones sacan ustedes? Hasta ahora es un diálogo sano, sin inconveniente. El sindicato tiene una posición y la discute. Bueno, ayer, por ejemplo, estaban discutiendo cosas internas de ellos, de carga de trabajo, de horarios, de dotaciones, y bueno, son receptivos a los planteos, ¿no? Yo creo que tratan de evitar el conflicto, ¿viste? Para no dañar la imagen de la empresa, ¿eh? Claro, claro. De una empresa, ¿viste? Que es una multinacional y que generalmente las multinacionales, ¿viste? Van por ese lado, tratan de evitar el daño de la imagen de la empresa. Y en este caso, ¿viste? Que está el tema del medio ambiente, que tiene una fuerte presión sobre la multinacional, eso se duplica, ¿eh? Sí. Bien, Washington Callafa, gracias por estos minutos con Radio Centenario. Bueno, estamos a la orden para difundir cómo sigue este proceso de las negociaciones por un nuevo convenio, los consejos de salario, así que estaremos en contacto. Gracias por ahora. Bien. Gracias a ustedes. Hasta pronto.